pedazo de luna. Mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¡Sí! ¿Dónde te has ido, mi amor? Para Disco Centro de Niza. ¡Dime, estudio! ¡Ale, Julia Sandoval! Por ti, y escuché tu canción. Centro Anixa, Piura, Miquina, la puedes pedir, la puedes reclamar cuando quieras aquí.